Aprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Radio CCE 940 AM. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Emprendemos, la radio revista para emprendedores y empresarios. El día de hoy estaremos hablando de emprendimiento, educación, cultura, turismo también. Y son los detalles que tenemos para empezar nuestro segundo programa. Buenos días, Lucía. Buenos días, amigos. En este nuevo programa de Emprendemos, les invitamos a que crean en ustedes de tal manera que el mundo no puede evitar creer en ustedes. Como nos comentabas, educación, tenemos aquí allá a David Vázquez de Panal, tenemos también a un emprendimiento cultural, Maquicultura, quien nos acompaña hoy es Yomara Rosero, y para turismo, cuéntanos. Para turismo también nos acompaña Lid Ramírez, de quien nos estará hablando de Royal Travel, de experiencias de como Mohanda, Tabacundo y mucho más. Y también en Mundo Emprendedor les contaremos detalles interesantes de cómo ganar dinero en YouTube. Sí, hoy están famosas, Lucía, las redes sociales, que hay gente que ya lo hace y lo hace por muchísimo tiempo. Así que el día de hoy te estaremos dando algunos tips para que tú los puedas aplicar si es que esto es parte de tu emprendimiento. Además, pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Emprendemos EC. También creamos ya nuestra cuenta de Twitter, también nos pueden seguir como Emprendemos EC. Así es, amigos, así que estamos empezando esta mañana y empezamos con lo mejor de Noiser, ¿sí? Esto es una banda ecuatoriana que está sonando súper bien, te la recomendamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Ya regresamos con este primer segmento en donde nos acompaña David Vázquez de Panal. Además también está con nosotros Verónica Vázquez, que nos van a hablar un poquito más de este emprendimiento tan importante para la educación. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lucy. Un gusto estar aquí. Sí, gracias, Bernardo y Lucy, por recibirnos. Cuéntenos un poco, él estaba revisando también su página de Facebook, que el estudiante sea el centro de la educación es lo principal para ustedes, ¿verdad? Quieren posicionarle como un colaborador activo de los procesos formativos que existen aquí en nuestro país. Cuéntanos un poco más del trabajo que está haciendo Panal en el país. Te agradezco. Lo que estamos haciendo es, como bien mencionaste, posicionar al estudiante como el protagonista de su aprendizaje. Esto lo que implica es que ellos sean los protagonistas de descubrir cuáles son las problemáticas o las condiciones en las cuales están aprendiendo y que juntos, trabajando de manera colaborativa, puedan idear soluciones a estas problemáticas, articulando esfuerzos, generando ideas y haciendo que más personas se cautiven con los sueños que tienen para que su aprendizaje y su entorno dentro del colegio sea muchísimo más positivo. ¿Quisieras, Verónica, agregar algo también? Claro, creo que Panal, más allá de enfocarse en el estudiante, hace que este mismo se dé cuenta de las opciones que tiene, que se alíe con otros de su misma edad o quizás de otro colegio de la ciudad y juntos desarrollen no solo en un espacio seguro, pero un espacio de colaboración, ideas que luego ejecutan y se dan cuenta de lo poderosos que son cuando se unen para lograr un objetivo en común. Chicos, cuéntenos un poquito, ¿cómo ustedes detectaron esta necesidad en los chicos? ¿Qué fue su punto de partida y por qué decidieron empezar con todo este proyecto de Panal? Es lo que Panal busca resolver es un problema global y las condiciones aquí en Ecuador también son evidentes. Es también un problema local. Los estudiantes, los jóvenes en general, muchas veces viven en entornos donde hay una escasez de oportunidades de formación o de educación, por ejemplo, y hay mucha apatía del otro lado también. Dentro de los colegios se puede percibir mucho potencial dentro de las aulas de clase que a veces se desperdicia cuando no hay oportunidades en las cuales los chicos pueden empezar a generar cosas, a generar soluciones. Ambos, Verónica y yo, tenemos experiencia en el ámbito educativo y en el ámbito del desarrollo. Por mi parte, estuve trabajando en un aula de clase rural en donde vi que mucho del talento de mis estudiantes se canalizaba hacia actividades que no les ayudaban a formarse, como por ejemplo líderes o como emprendedores dentro de su comunidad. Hemos visto que esto en Latinoamérica, por ejemplo, es un gran desafío, haciendo que 20 millones de chicos de entre 18 y 24 años se vuelvan ninis, quienes no estudian ni trabajan. La experiencia de Verónica también es muy, muy positiva en este sentido. Claro, en mi caso tuve la oportunidad de viajar a la India, donde era consultora para una fundación de educación. Sí. Y en la India tenemos otros problemas, quizás aquí no son tan evidentes como esta discriminación por género. En Uttar Pradesh, que es esta provincia del norte, con más de 200 millones de personas, las niñas no tienen acceso a educación primaria, que es básico. Sí. Quizás en Latinoamérica tenemos más acceso, pero la calidad es un problema. Y en realidad queremos potencializar aquellas habilidades que tienen los estudiantes y que pueden desarrollar a través de esos espacios que genera Panal. Perfecto. Y sabemos que Panal no solo está aquí en el Ecuador, ¿verdad? Entonces ya es una suerte de internacionalización de esta gran idea. Cuéntenos en qué países también están y si están colaborando, qué trabajo hacen en conjunto. En este momento Panal se ejecuta en 5 países, en México, en Chile, en Colombia, en Perú y en Ecuador. El trabajo que hacemos es muy intenso y muy sistemático, de reunirnos cada semana a Por llamadas virtuales, a hablar acerca de cómo podemos seguir co-creando las maneras en las que hacemos que nuestra comunidad internacional de voluntarios por la educación se articule de manera efectiva, y también generamos encuentros internacionales una vez al año en los cuales nos reunimos a alinear visiones, por sobre todo, y haciendo también estrategia acerca de cómo vamos a cautivar a otros actores internacionales al esfuerzo que hacemos. Verónica en este momento también está liderando junto a otra persona en Chile la parte de formación internacional. Sí, es muy importante para nosotros tener un programa muy consolidado y que podamos medir a través de indicadores lo que estamos haciendo. Entonces, son pocos los esfuerzos en Latinoamérica por querer medir todas estas iniciativas sociales, porque no hay un retorno económico evidente, pero sí hay un retorno social importantísimo que no se está midiendo. Así es, no se ve, ¿no? Así es, y cuéntanos un poquito ya en Ecuador, ¿qué programas se están empleando ya para que la gente vaya identificando un poco más qué proyectos se están haciendo como panel? En este momento estamos ya casi terminando la celebración de nuestra tercera cohorte de multiplicadores panal. Ellos son estudiantes entre 14 y 17 años que pasaron por el programa de liderazgo y emprendimiento y que el día 24 de junio se graduaron junto a sus familias y a otros líderes de opinión también en un salón grande a celebrar sus proyectos. Desarrollaron durante el programa una acción de cambio, que es un proyecto que busca solucionar una problemática que ellos identificaron y que luego implementaron una solución juntos. Hay varios temas entre los cuales se pueden mencionar muchos. Claro, tenemos desde implementar un vivero donde antes había un chatarrero en la escuela, como fomentar la cultura en el colegio, o también ayudar a hacer este peer learning, que es, yo sé más de matemáticas y quizás soy el primero, segundo, tercero del curso, y me importa que los demás aprendan también. Y sé que el profesor ya ha hecho su parte, pero creo que también tengo herramientas para ayudar a los demás. Entonces son varios proyectos en varias áreas, todos dirigidos a solucionar un problema. Y un poco para contar qué pasó el viernes anterior, tuvimos una celebración con los mentores. Estos mentores son nuestras manos derechas, son aquellos que toman y se ponen esa mochila en los hombros y nos ayudan a desarrollar la metodología panal. Y son unos campeones ya, porque han aprendido a llevar grupos que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Un proyecto en la vida real no siempre es muy, muy fácil. Y son ellos quienes facilitan esto. Aunque los estudiantes ejecutan, ellos sí son una guía importante. Y el trabajo con el ministerio, no sé cómo ha sido, obviamente son unos temas tan interesantes que los chicos puedan involucrarse entre ellos y entender que si tienen esta posibilidad de ser los mejores, ¿por qué no ayudar y dejar al lado el egoísmo, ¿no? Entonces me acordaba de mis sobrinos que salían también de la clase del año pues lectivo, y mi mamá me contaba que decían que los chicos que estuvieron como con muy buenas notas les ayudaban al resto, y entonces me parecía súper motivante porque así también vamos en equipo, ¿no? Y dejamos al lado eso. Entonces, ¿el ministerio cómo reacciona? ¿También les pide ayuda? ¿Están abiertos? ¿Cómo están haciendo ese trabajo? En este momento estamos trabajando con la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del municipio de Quito. Han tenido total apertura para trabajar con nosotros y para apalancarnos en el esfuerzo de llegar a los colegios. Entonces tenemos a 6 colegios con los que trabajamos de la Secretaría muy fidelizados. Contamos con el apoyo de todos ellos. Hay una figura principal que es el rector, el cual genera una red de soporte dentro del colegio, y aparte un docente o una docente panal, quienes en el día a día hacen que los proyectos también avancen de una manera más sostenida y hacen que los estudiantes también estén motivados durante todo el proceso. Hay experiencias lindísimas respecto a eso igual. Sí, tenemos varios rectores y señoras rectoras que apoyan mucho el proyecto y se han dado cuenta de esta articulación, porque no solo son chicos de su colegio o de una aula específica, pero ya es un movimiento de 6 diferentes colegios que están enfocados a hacer algo diferente. En la graduación reunimos a varias comunidades, es decir, estaban padres de familia, rectores, invitados, y teníamos jurados de fuera, y ver a sus chicos cambiar un poco de mentalidad, y digo un poco porque es solo el principio, es algo fascinante, es algo que despierta mucha motivación, aquella que ya existía, pero sabemos que los profesores y rectores están muy alineados a precisamente despertar eso en los chicos, y los papás también se dan cuenta del hijo maravilloso que tienen y de todo lo que pueden lograr. Me parece muy positivo realmente esta articulación que han tenido, esta coordinación con otras entidades, porque es importantísimo, ¿no?, que las autoridades también se den cuenta. Desde mi perspectiva, desde mi visión, la educación tiene que ser transformada en muchísimos ámbitos, nos damos cuenta, y hay varios proyectos que ya se están haciendo, como el de ustedes, ¿no? Hay otros que hemos también he tenido la oportunidad de entrevistar, YPD enseña también, gente que está arrimando hombro para que se cambie la educación, así que sí. Se escucha en todo el Ecuador, hoy los están escuchando en todo el país, muchas personas pueden, autoridades también, así que antes de darte paso, David, también quiero que me comentes luego de esto, ¿cómo las personas pueden ser parte del equipo de voluntarios de Panal? Excelente, tenemos, hay dos cosas que nos encantaría mencionarles, la una es que, por ejemplo, la articulación con otras organizaciones u otras iniciativas de educación en este momento tiene que fortalecerse más. Hay otras, por ejemplo, una de nuestras mentoras será en este momento una PEC de Enseña Ecuador. Hay uno de nuestros coaches, que son gente que ayuda también a fortalecer el trabajo de los mentores, es el director de estrategia de un emprendimiento llamado Questionarix. Entonces, siempre estamos buscando maneras de articularnos y alinearnos con otras instituciones educativas, porque la educación necesita de eso, de una red de gente que esté comprometida, y todos los que estamos en este camino sabemos lo difícil y lo desafiante que puede ser en estas ocasiones. Y ahora estamos muy contentos de anunciar la apertura para la convocatoria de mentores Panal. Entonces, David, eso ocurre el 17 de julio. Ya estamos próximos. Próximos, muy bien. Sí. ¿Qué es lo que hace un mentor? Un mentor se encarga de no solo involucrarse de una manera personal con sus estudiantes, con 5 o 6 estudiantes que participan en Panal, y guiar y facilitar las sesiones de trabajo que ellos tienen con Panal, sino que los visitan en el colegio y se hacen parte de la cultura que tienen en el colegio, y de esta manera hacen que las acciones de cambio, estos proyectos, se lleven a cabo de una manera más sostenida. Es importantísimo el trabajo del mentor o de la mentora, porque son ellos los que no solo de su lado desarrollan habilidades socioemocionales también, sino que hacen que los estudiantes tengan un aprendizaje muchísimo más poderoso. Es mucho más, es un reto, y al mismo tiempo es algo mucho más de fondo cuando no tienes un profesor o tal vez tu padre guiándote, pero es alguien que está solo un pasito más adelante, es joven como tú y tiene un montón de ganas y entusiasmo. Entonces eso genera un vínculo muy fuerte y hace que realmente esto sea un trabajo colaborativo de pares y no de alguien que está arriba. Muy interesante lo que nos han podido compartir el día de hoy. Queremos que nos cuenten en dónde les podemos encontrar, sus redes sociales, para ya cerrar esta entrevista. Y nuevamente, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Conozcan a Panal Ecuador en Facebook, en facebook.com/Panal Ecuador, y conozcan a la comunidad internacional en www.panal.org. Muchas gracias por venir, chicos. Así es, muchísimas gracias, chicos, por estar el día de hoy con nosotros. Esto es Emprendemos, continuamos y nos vamos con esta canción de Daniel Betancourt, Tus Colores. Tópico de mujer, atape, tápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Tócame, aclárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Cielo turquesa, café bambú, alma violeta, cama de azul, toca mulata. canela, granate y de tú, verde de escalata, sepia de gris, respiro negro si no estás tú. Quiero turquesa, café bambú, alma violeta, cama de azul, loca mulata, cromática. Quiero tu brillo, quiero tu López, y quiero compartir contigo píldoras de crecimiento para emprendedores. Es importante que como emprendedor sepas desarrollar una actitud positiva ante las diferentes circunstancias que se te presenten. Recuerda que no siempre las cosas saldrán como tú desees. En ello, tal vez no tengas gran control, pero sí que puedas controlar tus emociones negativas, la frustración, la molestia o rabia, o la agresividad, que no te permitirán desarrollar una mentalidad flexible, abierta y creativa para aprender de esos obstáculos que se irán presentando. En cambio, muchas investigaciones científicas respaldan que promover en tu vida emociones positivas tales como la alegría, diversión, serenidad, inspiración, te permitirá ver soluciones y nuevos caminos para que tu proyecto siga avanzando como deseabas. No siempre será fácil mantener una actitud positiva, pero recuerda que solo tú tienes control de tus emociones. Puedes visitarme en mi fanpage 1, tu mejor versión. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Visionarios, emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Ya estamos de regreso, amigos, y nos acompaña en esta mañana Yomara Rosero, fundadora de Maki Cultura, un emprendimiento de gestión cultural independiente, colaborativo y holístico, con una visión integradora del desarrollo personal y profesional del ser. Bienvenida, Yomara. Hola, Lucía. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente para estar aquí en el programa de Emprendemos. Por favor, empiézanos contando un poquito qué es Maki para que la gente empiece a reconocer cómo trabajan ustedes. Claro que sí. Bueno, te cuento primero de dónde viene el nombre. Sí. Maki Cultura tiene dos significaciones. Por un lado, Maki en quichua significa manos, y sabemos las manos que crean a través de las manos todos los procesos creativos, profesionales, trabajos holísticos. Y maki también es un componente de un ingrediente en el sushi, entonces es también un alimento. Maki Cultura nació este año, estamos funcionando desde marzo del 2017, pues tenemos poquito tiempo, pero detrás de Maki Cultura hay toda una experiencia en gestión cultural que me antecede. Son más 10 años de trabajo en el sector público y privado en el país y en Argentina, donde realicé mis estudios de gestión cultural desde el lado académico. Y más de fondo vengo de una familia de artistas, entonces toda literalmente una vida en el ámbito. Me conozco cómo funciona de lado y lado. Entonces, Maki Cultura, nosotros trabajamos básicamente en cuatro ejes. El primero son herramientas de gestión cultural, talleres para artistas, gestores, emprendedores, que son 100% prácticos, buscando que las personas puedan potenciar sus conocimientos desde la práctica, no desde la parte académica, porque para eso están las instituciones pertinentes. Nuestra segunda y tercera línea son asesorías y desarrollo integral de proyectos. Cuando tú ya tienes un proyecto en marcha y tienes algunas dudas puntuales, necesitas una conceptualización, necesitas un modelo de gestión, necesitas la producción de un evento como tal, entonces ahí esa es la segunda y tercera línea. Y nuestra cuarta línea es un círculo de mujeres, Maki, este empezó antes que el emprendimiento como tal, donde facilitamos un espacio de empoderamiento para las mujeres a partir del contacto energético con sus emociones y con un proceso de introspección, de compartir saberes, experiencias, sobre todo para poder vincularnos entre más mujeres y apoyarnos. Este emprendimiento es muy interesante para mí porque también estuve involucrada muchos años en la cultura, específicamente en la Casa de la Cultura, y veía que los artistas no tenían como tal vez este, llamémosle modelo de negocio que los, muchos emprendimientos tienen, ¿no? Los emprendimientos, llamémosles un poco típicos de algún producto en especial. Y los artistas están ofreciendo un servicio, tal vez. Están haciendo también un producto, pero no sé si es que no se puede vender de alguna manera más, no sé si llamativa, y por eso tal vez muchos de ellos quedan relegados. Entonces, con tu emprendimiento, con estos talleres prácticos que estás brindando, abres esa puerta para que los artistas puedan entender que pueden hacer este arte sostenible y así también llegar a más personas y demostrar que el Ecuador tiene talento, pero de sobra. Entonces, me gusta mucho este emprendimiento y cuéntanos, yo sé que estás abriendo ya estos nuevos talleres, ya habías empezado uno, vas a abrir un nuevo, entonces invítales a los artistas para que puedan entender que hay estos espacios que pueden ser de mucho provecho para ellos. Claro que sí. Primero, un tema importante que tocaste, que es la sostenibilidad. Eso es fundamental en aras de poder mantener los proyectos culturales y artísticos. Es verdad que existe una deficiencia en cuanto a cómo están estructurados los proyectos. Normalmente no se tiene un modelo de negocios, que es de donde parten más los emprendimientos con una mirada social. En el campo cultural y artístico tiene sus particularidades. Sin embargo, todo esto forma parte de algo que hoy se llama, en realidad hace unos años, la economía creativa o la economía naranja, y desde este lugar es el potenciamiento hacia la industria cultural y creativa, que es hacia donde se enfoca Maki Cultura. Cuando nosotros logramos articularnos entre diferentes actores del campo, digamos un artista, un diseñador, un publicista, el editor, dependiendo del sector, tú logras generar encadenamientos y por lo tanto potenciar estos sectores culturales y creativos. Entonces nosotros lo que hacemos es brindamos herramientas y asesorías para que los proyectos puedan ser sostenibles. ¿Qué nos pasó el mes pasado? Nosotros facilitamos un taller de estrategias de financiamiento cultural, 10 estrategias, herramientas súper prácticas, y nos dimos cuenta que mucha de la gente está súper afianzada a una sola alternativa de financiamiento del proyecto, que básicamente son los fondos públicos, y se olvidan de la diversidad que tú tienes. Entonces, claro, cuando un proyecto ya de base o un artista ya de base piensa que solamente los fondos públicos o alguna convocatoria, de base ya estamos partiendo mal. porque no logra ser sostenible si esos procesos se caen y finalmente tienen sus cambios. Y sabes cómo es la situación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que finalmente no sabes cuándo mismo van a salir. Entonces hay que buscar otras alternativas. Pero lo principal es que un artista, un gestor, un emprendedor creativo tenga bien estructurado su proyecto, hacia dónde va, cuál es la línea de acción. Y justamente ahora en este mes de julio tenemos, con un horario de verano que hemos pensado, tenemos un taller de diseño de proyectos culturales y artísticos. Son dos horarios que tienes, un intensivo sábado y domingo el 15 y 16 de julio de 9 a 18 horas, y una jornada que es pensada para gente que tiene su trabajo aparte, que es de 6 y media a 8 y media de lunes a jueves del 17 al 27 de julio. ¿Qué vamos a ver aquí? Excelente. Básicamente el taller lo que hace es combinamos dos metodologías y las mejores prácticas de gestión cultural. Lo que es el marco lógico, que es una metodología para diseño de proyectos de desarrollo, y lo que es el PMI, Project Management Institute, que es una gestión internacional de proyectos. Tomamos puntos importantes de las dos y a partir de ahí empezamos a trabajar el desarrollo de cada proyecto cultural y artístico, conociendo que tienen sus particularidades según cada sector, además. Muy bien, te felicito. Me parece muy interesante los conceptos que están tocando, sobre todo para los talleres. ¿A qué público? Ya hablábamos un poco de las personas que están dentro del ámbito, ¿no? Pero ¿qué personas más pueden acceder a estos talleres para que puedan tener toda la experiencia que ustedes están compartiendo como Maki? Claro, mira, los talleres de Maki Cultura, básicamente el enfoque es hacia artistas, gestores culturales, emprendedores creativos, profesionales del sector del arte y la cultura, inclusive gente que está trabajando en el ámbito público. Muchas veces no se conocen las herramientas adecuadas para poder diseñar proyectos que sean sostenibles y a largo plazo, aunque la gestión pública eso es como bastante variable. Básicamente eso es nuestro público. Artesanos también pueden ir. Les comento que tenemos una experiencia muy bonita de gente que está viniendo de provincias, gente que nos escribe de Cuenca, de Machala, del Oro, o gente que se viene de Otavalo para las clases, de fundaciones, gente que está trabajando en el sector de manera empírica hace años y que no tenemos actualmente escuelas de formación de gestores culturales o carreras. Hubo hace un tiempo, pero eso ya no existe más. Por lo tanto, sí hay mucha gente que lo hace desde su conocimiento, desde su práctica, y que está muy bien. Hay proyectos muy bien desarrollados de ese lado. Hay que darles un empujoncito y ayudarles a estructurar mejor las cosas, pero hay un trabajo hecho. Entonces, inclusive artesanos, diseñadores, gente que esté en el campo audiovisual, artistas, tienes artistas escénicos, bueno, toda la variedad de artistas no visuales, que estén en el sector de las artes plásticas, diferentes sectores. Justamente lo que tú dices, Yomaira, qué importante que es que el emprendedor no solamente se quede en la parte empírica, ¿no? Si bien es cierto, el Ecuador es uno de los países que más emprende en el mundo, de hecho el segundo que más emprende en el mundo, muchos de esos emprendimientos no pasan del Valle de la Muerte. Entre los 5 años están cerrándose, y es alto el índice, ¿no? Más o menos son de 17. Entonces, qué importante que es la iniciativa que ustedes tienen en un sector también que le hace muchísima falta para que las cosas se sigan haciendo bien. ¿Sí? Y sobre todo porque tenemos mucho talento. Es importante destacar eso, porque he visto, hay artistas que son súper, súper creativos, y podemos demostrar que Ecuador tiene mucho que dar, mucho que ofrecer al mundo, y por quedarse y tal vez por miedo a no salir se quedan, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho tu emprendimiento. Ahora sí, cuéntanos en dónde podemos encontrarte, teléfonos, contactos, para que la gente pueda ya saber un poquito más de ti y acercarse a ti. Claro que sí. Antes de dar esos datos, solamente algo fundamental que dijiste de Valle de la Muerte. Maki Cultura, nosotros lo que buscamos y a lo que nos afianzamos es que la cultura finalmente es un recurso. Y al ser un recurso, además tiene un aporte económico al PIB nacional. Hace poco está por salir un estudio con los datos ya finales de cuál es este aporte al PIB, pero es un sector que está en crecimiento, entonces hacia allá vamos. Inclusive los objetivos de desarrollo sostenible, la cultura finalmente es un eje transversal, entonces ese también es parte de nuestro enfoque, pensando en la potencialidad de la industria cultural y creativa. ¿Qué también pasa? ¿Por qué los emprendimientos se caen? Porque no solo es la parte técnica, es la parte emocional, es la parte del autoconocimiento. Y en ese eje también nosotros trabajamos. En los próximos meses van a conocer un poco más de la programación holística que tenemos, pero va a complementar. enraizar, porque la gente necesita enraizar bien sus proyectos, tener súper claro hacia dónde va y focalizar su energía. Cuando eso tampoco sucede, tenemos como procesos y proyectos desbalanceados. Por eso es de este modelo integral. Tienes las herramientas técnicas, tienes quien te acompañe y además te potencias en tus habilidades. ¿Dónde nos pueden ubicar? Bueno, tenemos nuestro fanpage, Maki Cultura. Nuestra dirección de correo es maki.cultura@gmail.com. Estamos ubicados acá en el sector de La Carolina, en Ashiris N3571 y Suecia, edificio Argentum, oficina 806. Nos pueden escribir por WhatsApp al 098-308-1191 y estamos 24/7 ahí para atenderles y poder apoyarles en el trabajo que realizamos. Gracias, Yomara. Ahora sí. Sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Yomara. Las puertas están abiertas para difundir cualquier detalle que, como siempre, ayude a los emprendedores a seguir creciendo y fortaleciendo su camino emprendedor. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes. Gracias. Gracias. Radio CCE, 940 AM. Mundo Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí es posible. Bueno, amigos, ya estamos en nuestro segmento Mundo Emprendedor. Hoy te queremos contar cómo ganar dinero utilizando YouTube, ¿sí? Hay varias personas que ya lo hacen, así que el día de hoy te vamos a dar algunos detalles. Entonces, vamos hablando de cómo ganar dinero utilizando YouTube. ¿Qué te parece, Lucía, este tema? Es muy interesante porque ahora el tema de videos es algo fundamental para los emprendimientos, así que ojo con esto. Muy bien, ser YouTube es mucho más que grabarse a sí mismo. De hecho, al ser un trabajo cada vez que tiene más adeptos, no es sencillo sobresalir en él. ¿Quién es bien remunerado? Pues muchas personas que se destacan. Hoy, por ejemplo, vamos a poner, te vamos a mencionar a PewDiePie, el youtuber más famoso del mundo, que ascendió en su patrimonio a 20 millones de dólares el año pasado, según la revista Forbes. ¿Qué te parece, Lucía? Solamente trabajando desde YouTube y todas las consecuencias que esto le conlleva. Sí, vamos a contarte que luego de producir tus videos, no solamente se trata de ganar dinero. Los expertos coinciden en que un buen youtuber es aquel que primero piensa en su temática y en la audiencia. Juanjo Durán, director de contenido de YouTube para Hispanoamérica, asegura que la plataforma paga lo suficiente para hacer una vida y bastante buena. En la plataforma tenemos socios que logran cifras bastante considerables. Convertirse en youtuber es un fenómeno que está creciendo de manera acelerada y puede ser rentable, pero lo más importante es ser inteligente y saber llegar a las audiencias con un contenido que sea apetecible, que sea llamativo para la gente. Esto explica este ejecutivo de YouTube. En ese sentido, luego de identificar a su audiencia y crear un canal de comunicación y confianza, un generador de contenidos ya puede pensar en ganar dinero. Para esto existen varias alternativas que no se limitan al ámbito de la plataforma. Menciona que la monetización es una técnica muy utilizada para ganar dinero en YouTube. Así que, sin embargo, no es muy sencillo tener tantos recursos dentro de YouTube. Primero hay que inscribirse de manera gratuita en esta plataforma llamada AdSense, propiedad de Google, como YouTube, encargada de tramitar los pagos. Una vez inscritos y después de tener más de 100 suscriptores en su propio canal, los videos de YouTuber ya se pueden monetizar. YouTube define el pago por cada 1000 visitas verdaderas cuando el usuario ve el video durante más de 7 segundos, de acuerdo con el impacto de su publicidad en línea. La empresa llama a esto CPM, costo por 1000 visitas, que es lo que está dispuesto a pagar porque los youtubers permitan colgar anuncios publicitarios en sus videos. En Ecuador el CPM se encuentra alrededor de los 1.50 dólares, cuenta Fausto Murillo, famoso por sus videos con ejercicios físicos. Ganar dinero con este método no es fácil, como nos decía Lucía, porque se necesita generar mucho tráfico. Además, el CPM, que es el costo por visita, es muy bajo aquí, si lo comparamos con Europa o con Estados Unidos. Por eso es posible monetizar más si los videos se hacen en inglés o con subtítulos, para que los vean fuera del país, indica Murillo. Haciendo cuentas alegres así, un video que tiene 1 millón de reproducciones en Ecuador, la plataforma podría pagarle a su autor más o menos unos $1,000. Además, existen acuerdos con terceros. Otra táctica para ganar dinero con YouTube es establecer acuerdos con terceros para incluir marcas dentro de los videos. Por ejemplo, cadenas de ropa o de comida pueden cerrar tratos con generadores de contenidos para que promocionen sus productos. Sin embargo, el youtuber chileno Juan Pedro TV, quien tiene más de 400.000 seguidores y se especializa en temas de tecnología, advierte que este método genera comisiones muy reducidas a menos que el producto se venda en grandes cantidades. La autopublicidad. Otra opción es aprovechar los videos para promocionar otros productos del youtuber, como libros, conferencias. Un buen ejemplo es el del colombiano Juan Pablo Jaramillo, Con la edad de la verdad. Este libro se ha vendido como pan caliente porque mediante la plataforma él ha logrado llegar a sus audiencias que desde lo digital están migrando a lo físico. Otros ejemplos, Jürgen Clary, Juan Diego Gómez, libros, Yuya, que incluso nosotros, libros que hemos incluso nosotros comprados. Y asesorías, el nivel de conocimiento y el prestigio alcanzado por ciertos youtubers pueden hacer que empresas los busquen para solicitarles ayudas en distintos temas, especialmente en la elaboración de contenido digital. Me llama mucho la atención de Yuya porque esta chica, con apenas 25 años si no me equivoco, es una de las 10 mujeres con más influencia según la revista Forbes. Además, ya ha co-creado un perfume con otras marcas, además shampoos, así que este tema es muy muy amplio y pueden sacar mucho provecho. Finalmente le damos cifras de YouTube. Cada minuto se suben 400 horas de video en la plataforma, que ya cuenta con más de 1,000,000,000 de usuarios en 88 países y alberga contenidos en 76 idiomas. Sin duda es una plataforma muy amplia, un mercado amplio también si lo queremos ver así. Así que recuerda los tips que te hemos dado hoy: asesorías, autopublicidad, acuerdos con terceros y por supuesto monetizar desde la plataforma. Y nuestra fanpage de Emprendemos EC, puedes encontrar este blog que lo compartimos y ahí puedes encontrar todos los detalles. Ahora nos vamos con el tema musical de Soda Stereo, Ciudad de la Furia, y luego ya regresamos con Onda Viajera y junto a Liz Ramírez. Thank you. buena música. Ahora nos acompaña Liz Ramírez de Royal Travel Ecuador. Bienvenida, Liz. Gracias, chicos. Estoy súper contenta de volver a estar con ustedes, felicitándoles por este gran paso. Y de verdad muy orgullosa de todo lo que están haciendo, apoyando a la parte de emprendedores. Gracias, Liz. Ahora estamos hablando de turismo y quiero que nos cuentes un poco de tu emprendimiento Royal Ecuador, Royal Travel Ecuador. Cuéntanos qué estás haciendo, cómo estás impulsando toda esta capacidad turística que tiene nuestro país. Gracias, Lu. ¿Sabes que Royal Travel es una plataforma de viajes que permite adquirir servicios turísticos que contribuyen al desarrollo de economías locales? Nosotros tenemos cuatro ejes muy importantes, que es contribuye, para que contribuyas con la gente, que contribuyas tus saberes, que experimentes. Este es el otro eje, experimentar, que tú puedas interactuar entre las personas, experimentar algo real, algo de una comunidad, de una persona, que compartas experiencias, que compartas un momento, que compartas tu tiempo y al mismo tiempo que viajes. Entonces estos son los cuatro ejes que estamos muy enfocados en Royal Travel. Y adicional, uno de nuestros focos es transmitir sensaciones. Manejamos también bastante la parte audiovisual mediante fotos y videos para que la gente pueda conectarse de esta manera con los lugares. Así que nosotros estamos muy abiertos a buscar nuevas rutas, a crear nuevas rutas dentro del Ecuador para que pueda promoverse tanto nacional e internacionalmente. Muy bien, el día de hoy tienes un tema muy interesante desde la provincia de Imbabura. Cuéntanos, Liz, de estos lugares espectaculares que tenemos aquí. Claro que sí. Nosotros tenemos una ventaja por ser ecuatorianos y por estar en el Ecuador, que las distancias son muy cortas. Aproximadamente en un promedio de 3 horas nosotros ya nos encontramos en diferentes lugares o en diferentes regiones. Este es el caso de la provincia de Imbabura, que si nosotros vamos y viajamos, podemos en menos de 2 horas estar en un lugar diferente, en una especie de páramo andino. Entonces quería contarles un poquito de lo que son las lagunas de Mojanda, que esta se encuentra más o menos a una hora y media de la ciudad de Quito, y tiene tres lagunas que son muy importantes, que es Caricocha, Huarmicocha y Guaguacocha. Esto significa Cari, que es hombre, Huarmi, que es mujer, y Guagua, que es hijo. Entonces estas están ubicadas a 3.716 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, aquí es muy importante porque se encuentra un sistema ecológico muy especial. El hecho de que haya bastante viento y que estemos en una zona de páramo es un lugar espectacular para que ustedes puedan degustar de truchas y adicional para que puedan hacer algo de camping en este lugar. Adicional, nosotros tenemos muy cerca de acá el Parque El Cóndor, que es antes de llegar a Otavalo, por un desvío a mano derecha. Nosotros nos encontramos en la población de Eugenio Espejo. Aquí se toma un sendero hacia el norte y más o menos está ubicado a 2.800 metros. Este refugio natural puede compartir la belleza del entorno con las aves rescatadas, rehabilitadas, reintroducidas en este lugar. Puedes encontrar como buitres, aves rapaces, gavilanes, halcones, el cóndor incluso, que es el ave más grande del mundo, y también puedes encontrar búhos. Lo chévere de este lugar es que tú puedes interactuar directamente con las aves y con las personas, y puedes como que observarles a los animales en vivo. Son animales muy audaces, muy inteligentes, y aparte de su presencia es impecable. Genial, Liz. Así que ahora tú nos debes estos temas como Tabacundo, San Pablo, Otavalo. El tiempo es tan corto aquí en la radio, pero te comprometemos a que nos acompañes permanentemente a nuestra radio revista. Y que cuéntanos en dónde te podemos encontrar para que la gente también esté pendiente. Claro que sí. Ahorita que toques el tema de Tabacundo, Lu, yo quería contarles que Tabacundo es el lugar de producción de rosas. Una de las mejores rosas ecuatorianas. ¿Por qué son las mejores? Porque están ubicadas entre la línea equinoccial, los tallos son muy largos, los pétalos son especiales, son muy grandes, entonces estas flores son netamente de exportación. Nosotros estamos ubicados en la 12 de octubre y Roca. Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.royaltravelecuador.com, en nuestro fanpage también, que es Royal Travel Ecuador. Y bueno, si desean también escribirnos, es al info@royaltravelecuador.com. Genial, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Solamente comentar para nuestros radioescuchas, Mohanda, he tenido la oportunidad de conocer, es hermoso, es espectacular. Si no conocen, googleen, aunque sea para que conozcan por foto y que luego se vayan, ¿no? Es una laguna preciosísima. Tuvimos la oportunidad de estar ahí hace, creo que un año. Y también hay oportunidad para hacer camping. Sí, el camping y es también espectacular. También hay cabañas ahí. Ajá. No sé si están funcionando en ese tiempo, yo creo que están funcionando. Creo que estaba a cargo del Ministerio de Turismo, pero sería interesante también que la gente vaya, investigue y esté ahí, ¿ya? Muchísimas gracias, Liz, una vez más por estar aquí con nosotros y te esperamos nuevamente con más temas en los próximos días. Gracias, Bernie. Gracias, Lu. Estoy muy contenta de estar acá. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Esto ha sido Emprendemos. Realmente el tiempo queda corto cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos hoy de turismo, cuando hablamos hoy de cultura, cuando hoy hablamos de educación. Todo ha sido una gama de colores en el programa del día de hoy. Incluso hablamos de YouTube. ¿Qué les parece? Esperemos que haya sido de gran aporte para cada uno de los emprendedores que nos escucha y por qué no, para las personas en común. Les esperamos la próxima semana, domingo 10 de la mañana. Yo soy Bernardo Arequipa. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, amigos. Soy Lucía Tapuma. Les queremos agradecer por escuchar nuestro programa. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Emprendemos S, tanto en Facebook como en Twitter. Queremos saludar a Tatiana Apolo, que nos escucha desde Arizona. Queremos también saludar a alguien más, Bernardo. Sí, Esperanza Hurtado, una amiga que nos está escribiendo. También a María Paz. Y de parte de mi familia, a Manuel Arequipa, que está escribiéndonos, pidiendo saludos. Siempre a toda la familia que nos escucha. Con este mensaje les dejamos hasta la próxima semana. Es mucho mejor fallar en algo que amas que tener éxito en algo que odias. Esto lo dijo George Burns. Hasta la próxima. Hasta pronto. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.